pensamiento y la voz y la experiencia de muchas compañeras mesoamericanas y las tejo como armar un quilt, ¿verdad? Como hacer una telaraña, un atrapasueños, desde esta responsabilidad que he asumido a nivel mesoamericano de acompañar los procesos de formación y de producción de conocimiento de las mesoamericanas en resistencia. Nosotras somos un movimiento que, como parte de nuestra resistencia epistemológica, dedicamos mucha energía a los procesos de formación política y de producción de conocimiento. Pensamos que eso es parte de la resistencia política y epistemológica que nos toca en este proceso, dedicar tiempo a pensar, no solo a hacer, que ya hemos hecho mucho, que no debemos nada, que nos deben. Entonces es desde ahí que yo voy a compartir esta experiencia. Quiero, con todo respeto, compañeras, presentarme y presentarlas a ustedes y presentar esta actividad ante el Nahual o la energía del día de hoy en la cosmovisión maya. Tenemos un día muy potente con el Nahual más fuerte del calendario maya, que es el Can, la serpiente emplumada. Es el Nahual más fuerte del calendario maya. Es un día, por eso, especial, muy fuerte. Tenemos para estos días, pensando yo, preparándome para estar con ustedes, revisé y tenemos días muy fuertes. Mañana tenemos un día importantísimo porque es el día del Camé, que es el día del renacimiento y la regeneración. O sea, dos días con dos de los nahuales más fuertes. Yo apelo a esa cosmovisión porque nosotras mesoamericanas estamos acogidas a eso, no como religión, sino como cultura y como política y como espiritualidad. El día de hoy el Can es el Can, la serpiente emplumada, mide la fuerza y energía de todo lo existente, indica la evolución del mundo, es el día para pedir por el equilibrio de la vida, de la vida y la justicia. Es un día especial para acrecentar la fuerza física, para desarrollar el fuego interior y la evolución espiritual, para el retorno de lo perdido u olvidado, para el retorno de la persona amada. Aquí ya la cosmovisión se nos puso un poco heteropatriarcal y binaria, ¿verdad? Pero que no todo aquello está bien, ¿verdad? Ni estaba bien, no todo aquello está bien, entonces somos pobres pero dedicadas y esta parte no nos acaba de gustar, pero bueno, la voy a leer porque aquí está, para el retorno, la pude haber quitado, pero no me acordé en un momento, de la persona amada, la reconciliación de las parejas, que estamos trabajando más bien muchas veces para lograr lo contrario, para pedir por la pareja, que estamos pidiendo también por lo contrario, y para el balance sexual, que nos parece muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero presentarme yo, con respeto y con humildad ante ese Nahual y presentarlas a ustedes y encomendar esto que vamos a hacer juntas, que estamos inaugurando ahora. El tema que nos convoca en esta tarde es la crisis y la necesidad de horizontes emancipatorios y de resistencia. Lo que yo voy a compartir es un conocimiento totalmente provisional. Provisional. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Nosotras somos vagabundas epistemológicas, somos infieles, ¿verdad? Somos eclécticas, ¿verdad? O sea, no somos fieles a ningún paradigma. Entonces, un conocimiento provisional es un conocimiento situado, es un conocimiento parcial, geohistorizado y corpohistorizado. Por eso no crean nada de lo que vamos a decir, ni Gladys ni yo. Todo es para pensarlo, no para creerlo. Nosotras no hemos formado una secta ni una nueva religión, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar es que queremos. Yo quiero empezar compartiéndoles tal vez si María me va sí, a pasar, yo me voy compartiéndoles a quiénes somos las mesoamericanas en resistencia por una vida digna. Somos mujeres mesoamericanas en un espacio político diverso, autónomo, articulado en resistencia frente al sistema capitalista globalizador y patriarcal, definiendo estrategias y propuestas que fortalezcan la construcción de un proyecto político emancipador. Así nombramos nosotras nuestra topía, no nuestra utopía, el proyecto político emancipador. Tomamos nosotras la decisión política de conformarnos como un movimiento mesoamericano en el año 2003. O sea, nosotras tenemos 11 años, ahí dice 10, pero tenemos 11 años de existencia. 11 años. Somos hijas que aquí me gustaría provocar, ya que estamos un viernes en la tarde con este sol tan potente aquí, decir que nosotras no somos hijas de la crisis del capitalismo neoliberal, patriarcal, racista y lesbofóbico. Nosotras somos hijas más bien de la profundización vigorosa y saludable del capitalismo neoliberal en Mesoamérica. Nosotras no lo vemos en crisis, nosotras lo vemos muy saludable, amenazándonos. Y es en ese contexto que nosotras nacemos a través de los tratados de libre comercio, en particular el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Nosotras estamos muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. Tenemos a los Estados Unidos demasiado cerca. Entonces, para nosotras, políticamente y simbólicamente, la pelea contra el libre comercio no estuvo en el Tratado de Asociación con la Unión Europea, sino en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. No porque el Tratado de Asociación con la Unión Europea no fuera igualmente amenazante, ¿verdad? Allá tenemos la reconquista a través del capital transnacional español en la minería, en las hidroeléctricas, en el turismo, ¿verdad? O sea, no es que nos parece que la expansión capitalista que está ocurriendo desde aquí para allá sea menos amenazante que la norteamericana. Lo que pasa es que ustedes están un poco más lejos, ¿verdad? Aquellos los tenemos demasiado cerca. Entonces nacemos en ese contexto. Nacemos, que esto es, digamos, un elemento muy propio de nosotras. Nosotras nacemos en la resistencia antipatriarcal dentro de la resistencia social contra el capitalismo neoliberal. Así fue como nacimos. Nosotras nacimos haciendo la resistencia dentro de la resistencia social, en el movimiento social mixto, ¿verdad? Que era un movimiento profundamente colonizado por el patriarcado, por el heteropatriarcado, porque es un movimiento hasta el día de hoy bastante homofóbico y lesbofóbico. Pero también, igual que nosotras en muchos extremos, muy colonizado por el capitalismo neoliberal, ¿verdad? Un movimiento en donde somos ateos, gracias a Dios, ¿verdad? En el movimiento social mixto, ¿verdad? O sea, que tiene muchas de las cosas más importantes que quisiéramos, pero también muchas de las cosas de los anacronismos y de las cosas que queremos cambiar. Somos un movimiento de mujeres, no una red social. Nosotras no nos nombramos como red, sino como movimiento, porque nosotras, como dice más abajo, nosotras nos entendemos como un organismo vivo, social y biológico, no solo como un organismo social, como un organismo social y biológico, no como una red. Las redes sociales son para nosotras no son un ejemplo a seguir, las redes de la vida sí. Por eso nosotras aceptamos que se nos compare con el tejido cerebral, que se nos compare con nuestro aparato circulatorio, que se nos compare con las redes de la vida. Entonces nosotras nos entendemos como red, pero como red de la vida, no como las redes sociales, ¿verdad? Esta forma de entendernos es parte de nuestra resistencia política y epistemológica. Además, nosotras nos asumimos como parte de un movimiento social que es el movimiento de mujeres y feministas, ¿verdad? Nosotras no somos huérfanas. Nosotras tenemos raíces que honrar, que reconocer, trayectorias que reconocer. Al cabo de 10 años de camino compartido, somos más mujeres, somos alrededor de 15.000 entre todos los países. Somos más organizaciones, somos alrededor de 200 organizaciones entre todos los países, organizaciones de mujeres. Y unas cuantas mujeres de organizaciones mixtas, porque las mujeres de organizaciones mixtas en los primeros años fueron quedando perdidas porque es muy difícil servir a Dios y al César, ¿verdad? Entonces se fueron quedando perdidas, ahora estamos recuperando algunas, pero digamos en lo fundamental somos de organizaciones de mujeres y ahora somos más diversas. Nosotras en esas 15.000 estamos mujeres de pueblos originarios de América, donde están mujeres mayas, con toda la diversidad de mujeres mayas que hay, no los 23 pueblos mayas están representados en las mesoamericanas, pero sí tenemos mujeres cachiqueles, quechíes, mujeres mam, mujeres quichés, ¿verdad? Porque entre las mujeres mayas no todas tienen el mismo nivel de organización, ¿verdad? Tenemos también mujeres novebulé de Panamá, tenemos mujeres celtales, tzotziles, choles, soques, recordaba ayer con Gladys y no lo puse aquí, soques y tojolabales. En Chiapas tenemos mujeres chincas, en Guatemala tenemos mujeres lencas, en Honduras mujeres huetares, bribris y cabécares, en Costa Rica tenemos mujeres náhuatl, pipil en El Salvador, pero además tenemos mujeres mestizas como yo, que soy una mestiza, que no estamos tratando de entender qué es ser mestiza, ¿verdad? Pero que como un acto político nos asumimos mestizas, nos nombramos mestizas. Hay mujeres negras, mujeres jóvenes y mujeres menos jóvenes como yo. Mujeres lesbianas, mujeres rurales y urbanas. Tenemos muchas mujeres migrantes de movimientos sociales mixtos, del movimiento mujeres y feministas, de distintos países y territorios. ¿Por qué nos nombramos mesoamericanas? Todo esto que yo estoy explicando tiene que ver con cómo nosotras nos posicionamos primero ante algo que nosotras no reconocemos como crisis, ¿verdad? Nosotras, nuestra experiencia de vínculo con el capitalismo neoliberal, heteropatriarcal, en esa parte del planeta, ahí no lo vemos en crisis, ¿verdad? No lo vemos en crisis. Nos asumimos mesoamericanas apelando en primer lugar a una identidad histórica compartida. Nosotras somos mujeres de la tierra del maíz, somos mujeres de maíz. Formamos parte de una región geográfica con una identidad histórica, cultural compartida y con una historia natural compartida. Nuestra biodiversidad está en toda la región, del sureste de México hasta Panamá. Los quetzales pasean por toda Mesoamérica. Los felinos pasean por toda Mesoamérica. Las serpientes pasean por toda Mesoamérica. Los quetzales no son de Guatemala. Esa es la historia que nos han vendido. Los quetzales pasean por toda la región. Vivimos en una región con una historia natural compartida. Tenemos cuencas hidrográficas compartidas. Tenemos acuíferos compartidos. Tenemos yacimientos en el subsuelo de minerales compartidos, que es lo que está, la rapiña que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Por el agua allá, porque sabemos que debajo de nuestro subsuelo hay mucha agua. La rapiña que estamos sufriendo, o sea, la región está completamente conectada, no porque nosotros decidimos nombrarla como Mesoamérica, sino porque tenemos una historia natural y cultural compartida. Los mayas, que hemos invocado aquí el día de hoy con todo respeto, se movieron entre el sureste mexicano y lo que hoy es Panamá. Los mayas anduvieron desde el sureste mexicano hasta Panamá, no haciendo el turismo ecológico. Andaban sometiendo pueblos, Pero en ese sometimiento fecundaron, inseminaron, destruyeron, llevaron el maíz, llevaron la cosmovisión, ¿verdad? Entonces nosotras esa raíz la reconocemos, que nos une, por eso somos mesoamericanas. Hasta el día de hoy tenemos corredores biológicos que unen la región, lo mismo que semillas nativas, culinaria, medicina tradicional e historia natural compartida. Pero también nos asumimos mesoamericanas, y lo que voy a decir, lo digo con todo respeto, compañeras, hermanas, porque nosotras tenemos una raíz aquí, entre ustedes. Yo me llamo Torres Redondo, no me llamo Chug, como mi compañera Vicky Chug. Me llamo Torres Redondo, como se llaman mujeres de pueblos originarios de mi país, que también se llaman Torres. Y cuando nos volvemos a ver y nos vemos tan diversas, nos damos cuenta que lo que tenemos en común es la herida de la invasión. Que cuando hay una de nosotras que tiene los ojos claros, tal vez como yo, o más claros, de lo que estamos hablando es de una historia de violaciones. ¿Verdad? O sea, que en nuestra familia hubo mujeres violadas. No que somos mejores porque tenemos los ojos más claros o somos más blancas. ¿Verdad? Entonces, a nosotras, lo diversas que ahora somos, reconocemos que nosotras tenemos en común la herida de la invasión. Y espero, compañeras y hermanas, que ustedes nos reciban sororariamente esto, que no es una queja, es una reivindicación, y que lo que busca es tender un puente con ustedes. Nosotras no somos puras, pero ustedes tampoco, ¿verdad? Entonces nosotras reconocemos con dolor que esa invasión nos reconfiguró y nos jerarquizó racialmente, que por eso las mestizas que estamos en las mesoamericanas estamos buscando cómo colocar nuestra relación política frente a las compañeras de pueblos originarios, porque nosotras no sabemos exactamente quiénes somos. Las otras sí, las que conservaron su traje, conservaron hasta donde se pudo, porque los amigos que fueron de aquí también les cambiaron el traje, ¿verdad? Entonces esa invasión nos racializó y nos jerarquizó, y jerarquizó nuestras relaciones como mujeres, y más grave aún, jerarquizó nuestras relaciones con la madre tierra. Eso fue la invasión. Nuestros pueblos, que en donde había violencia, en donde había un patriarcado suave, sin capitalismo, un patriarcado suave, que todavía lo discutimos con las compañeras de pueblos originarios. Tenemos muchas compañeras de pueblos originarios que dicen que el patriarcado fue llevado por los invasores, y nosotras sabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y por lo que hemos estudiado, que eso no es cierto, ¿verdad? Nosotras no estamos recuperando esa raíz desde un esencialismo, pero sí podemos reconocer que la invasión significó racializarnos, dividirnos, ¿verdad? Y separarnos del vínculo con la madre tierra, con la Pachamama. Nos resistimos a ser mesoamericanas por los decretos de los planes de expansión del capitalismo neoliberal, como el Plan Puebla-Panamá o el Corredor Mesoamericano. Quienes han visto, esos han visto nuestros corredores de bienes naturales, los corredores de bienes naturales de nuestra biodiversidad compartida, de nuestros mantos acuíferos, de nuestro subsuelo y de nuestra tierra fértil. O sea, el capital español que está yendo a Mesoamérica sí ve todo eso. Está viendo todo eso y nos ve como región, nos ve como Mesoamérica. Por eso Chiapas, por eso todo lo que ha pasado en Chiapas. Bueno, ¿qué raíces compartidas reconocemos y honramos? Nosotras mesoamericanas, como parte de esta resistencia ante el heteropatriarcado capitalista y neoliberal, nosotras reconocemos, ahí dice 6, pero son 7, raíces éticas y políticas. ¿Cuáles son esas raíces éticas y políticas que nosotras honramos? Los movimientos de izquierda política y social. Nosotras no somos mujeres de derechas. Nosotras somos mujeres de una izquierda social. Muchas tenemos marido, no todas tenemos partido, ¿verdad? pero hay compañeras, o sea, todas tenemos un arraigo en los planteamientos de la izquierda política y social. Reconocemos y honramos y respetamos una raíz profunda en los feminismos, en plural. En los pueblos originarios de nuestra América y sus cosmovisiones, cuando yo decimos nuestra América, decimos también América del Norte. América del Norte. En la teología de la liberación, nosotras somos mujeres espirituales. Somos mujeres creyentes en la vida. En las luchas territoriales tenemos en este momento una raíz muy importante donde estamos aprendiendo de cómo están resistiendo las compañeras en Guatemala ante la minería, defendiendo los ríos, cómo están las compañeras defendiendo todo eso en toda la región. También tenemos una raíz ética y política en la vida cotidiana de las mujeres, no de las feministas, de las mujeres que en nuestra región están garantizando y sosteniendo la reproducción de la vida, no solo teniendo hijos, sino garantizando la reproducción de la vida, cuidando el agua, cuidando la biodiversidad, cuidando la madre tierra, cuidando las semillas, cuidando los hijos y las hijas, cuidando las personas adultas mayores, cuidando niños y niñas. También tenemos una raíz importante en los planteamientos de la descolonialidad, ¿verdad? Nosotras somos mujeres, por eso digo, nosotras tenemos un pensamiento descolonial, una epistemología rebelde, de frontera, de periferia de poder, ¿verdad? Es desde ahí que nosotras pensamos y vivimos. Bueno, entonces para irnos aquí a la madre del cordero, que es el concepto de la resistencia, ¿verdad? Que para las mesoamericanas también es un concepto central. ¿Cómo entendemos y vimos la resistencia a las opresiones de las mujeres? La resistencia es el concepto y práctica con mayor peso en la definición política de las mesoamericanas. La resistencia es una afirmación, no una negación. Muchas veces nos entrevistan y nos dicen, pero ustedes, ¿a favor de qué están? ¿Ustedes están en contra de todo? O sea, eso de estar en la resistencia es estar en contra de todo, y nosotras decimos, resistir es una afirmación. Estar en contra es una afirmación, es una forma de estar. Estamos en resistencia. Implica que no aceptamos ninguna opresión de las mujeres como natural ni como justa, ni por la clase social, ni por el género, por la raza, etnia, por la edad, por la orientación sexual, por la nacionalidad. O sea, no aceptamos que haya una opresión de las mujeres que sea justa ni natural. Por eso estamos en resistencia contra el capitalismo neoliberal, el patriarcado, el racismo, la lesbofobia, el adultocentrismo, el edadismo, que dice la maestra Clara Coria, que el edadismo es la discriminación de las mujeres que tenemos mucha juventud acumulada, ¿verdad? Y con la ampliación de la expectativa de vida cada vez vamos a ser más, cada vez vamos a, y las que vienen detrás de nosotras vienen firmes atrás, ¿verdad? Y hay una gran amenaza ahora de vivir mucho. Y las que estamos viviendo mucho, estamos experimentando lo que es la discriminación por tener mucha edad. Y también contra la xenofobia. ¿Por qué? Porque tenemos países donde las mujeres están migrando. Las mujeres están migrando y se penaliza ser mesoamericana, se penaliza ser hondureña. Se penaliza ser salvadoreña, se penaliza ser ecuatoriana, ¿verdad? Eso es penalizado. Entonces, la resistencia es una forma de estar activas, no es estar sin hacer nada, es una resistencia activa. Nosotras finalmente resistimos tratando de reexistir. Eso es nuestra apuesta, la reexistencia. Reexistir es la refundación. Refundarnos, recrearnos. Es una resistencia ética, política, epistemológica, económica y espiritual. ¿Cuál es la resistencia política? Tiene que ver, me avisan por favor con el tiempo. Yo sé que todas aquí tenemos una gran pobreza de tiempo. Aquí todas. Yo también. Yo quisiera no haber venido desde tan lejos para para venir a hacer una exposición aquí de mi pobreza de tiempo, ¿verdad? Entonces yo voy a avanzar todo lo que pueda, y, pero me avisa, no sé quién está llevando el tiempo, cuando ya me tengo que callar. Bueno, pues ya me tengo que callar. No, pues cerrar, pero... 5 minutos, bueno, compañeras, o sea, no voy a decir nada que vaya a cambiar ninguna estrella en el firmamento. A mí ya me sirvió prepararme, pero bueno, hasta donde lleguemos. La resistencia política tiene que ver en primer lugar con nuestra decisión y convicción de impulsar la organización y las relaciones políticas entre mujeres como expresión privilegiada de la resistencia al patriarcado. La vieja organización de las mujeres del feminismo, la antigua organización de las mujeres, esa sigue siendo una resistencia matriz. Esta resistencia se expresa en nuestra apuesta por constituir, palabras exóticas, la sujeta política mesoamericana. La sujeta política mesoamericana, eso es lo que nosotras queremos construir para caminar hacia el proyecto político emancipador, que implica afirmarnos mujeres en singular y en plural, pero no solo en singular. Nosotras no estamos con los feminismos neoliberales ni con el posmodernismo, o sea, nosotras entendemos que somos en singular, en lo personal y en lo colectivo. Es nombrarnos en femenino como un gesto de autoafirmación desde el lenguaje, por eso hablamos de la sujeta. Así fue como nos echaron del movimiento mixto, por hablar de la sujeta, con derecho a violencia física y simbólica, por hablar de la sujeta, porque no toleran incluirnos ni siquiera en el lenguaje. Entonces nosotras nos afirmamos en ese femenino, femenino que nos incluye a nosotras y excluye a los hombres. Con permiso aquí, mi estimado, pero, ¿verdad? Que, bueno, es nombrarnos en femenino como un gesto de autoafirmación desde el lenguaje ante la invisibilización y la violencia de los imaginarios de los movimientos sociales mixtos en la lucha contra el libre comercio y la globalización neoliberal. Esa resistencia política supone construir la sujeta política mesoamericana en torno a lo que nosotras nombramos el proyecto político emancipador. No es nuestro horizonte tópico aquí, no en el más allá, es otra vida posible para las mujeres, otro mundo posible, la emancipación de las mujeres. Nosotras no estamos alineadas con el socialismo del siglo XXI, ni con el del XXII, ni con ninguna forma de socialismo. Nosotras tenemos la mirada puesta en las propuestas de los pueblos originarios de Abya Yala, el Buen Vivir, el Ekil Kushlehal, el Ekil Kushlehalil, el Utz Kalselemal, Kike Ishko. Ahí es donde nosotras estamos viendo. No estamos viendo para atrás, estamos viendo para abajo. Estamos viendo las raíces, buscando las raíces. Nuestra visión de la transformación, esto es terrible para decirlo un viernes en la tarde con esta tarde tan bonita. Nosotras consideramos que el futuro ya fue. Tenemos una visión que resiste epistemológicamente a la visión cronológica del tiempo, al concepto de progreso, a la modernidad. Nosotras afirmamos que el futuro ya fue, que lo mejor ya pasó. Todo esto apostamos a construirlo desde la resistencia en tres ámbitos, que son la defensa del cuerpo territorio, o sea, no el cuerpo de Cristo, ni el cuerpo social, es este pechito, este, el cuerpito físico que sufre y vive aquí en el ahora, la defensa del cuerpo territorio, la defensa de la tierra territorio, eso significa la defensa del agua, la defensa de la biodiversidad, la defensa del aire, la defensa de la tierra entendida no solo como el lugar donde producimos, sino el lugar donde vivimos, el lugar donde están nuestros muertos y nuestros vivos, donde está nuestra historia. Y el tercer ámbito es la emancipación de las mujeres. La resistencia epistemológica, que sé que les va a interesar, ya voy a terminar. La resistencia epistemológica, que esta es una resistencia muy importante, porque nosotras no aceptamos con Fukuyama que el fin de la historia ya llegó, que no tenemos nada que pensar porque ya todo está resuelto, porque si queremos ser microempresarias está resuelto, ¿verdad? Que esas son las propuestas que tenemos ahora. Ya no tanto que nos casemos y nos emparejemos, pero que todas vamos a ser microempresarias y seremos felices si entramos al mercado de trabajo y trabajamos más, ¿verdad? Entonces, nosotras resistimos produciendo y descolonizando nuestro propio conocimiento desde la autonomía. A nosotras nadie nos está pensando, no estamos pensando nosotras. Y ahí nosotros aplicamos una clave de la metodología de investigación feminista, que es la reflexividad, entendiendo que el conocimiento se produce en colectivo, en las comunidades de aprendizaje y de resistencia que somos, creando nuestros propios instrumentos y conceptos, por ejemplo el sospechómetro, aprendiendo a poner las cosas en duda, como la caricatura de Mafalda, donde va el perrito adelante con una pancarta que dice Cristo la respuesta, Cristo la respuesta, y acá viene Mafalda preguntando cuál es la pregunta. Bueno, nosotras estamos en el lado de cuál es la pregunta, ¿verdad? Creando nuestros propios, el sospechómetro, los instrumentos, el concepto de bien-estar, poniéndolo en disputa con el concepto de bienestar, ¿verdad? Del estado de bienestar, del well-being en inglés, ¿verdad? Tan de moda por estos lados. Los indicadores del bienestar, tenemos una propuesta de indicadores del bienestar, tenemos conceptualizada la otra vida posible para las mujeres, el proyecto político emancipador, lo que nosotras nombramos como las iniciativas de generación de ingresos, lo que nombramos como experiencias económicas de resistencia desde las mujeres. Nosotras no usamos el concepto de desarrollo, ni el de desarrollo humano, ni aunque lo adornen con lazos. No lo usamos, no usamos el concepto de progreso. Tenemos cuidado cuando usamos los conceptos de pobreza y riqueza, no usamos el concepto de bienestar, ¿verdad? No hablamos de proyectos productivos, ni de microempresas, ni de microcréditos, esos son personajes de otro cuento, ¿verdad? Y el concepto madre, ¿verdad? La madre del cordero, que es el concepto de la resistencia. Aplicamos la metodología de investigación feminista porque historizamos, desnaturalizamos, visibilizamos, reivindicamos el cuerpo como lugar de conocimiento, que eso es muy propio nuestro, el cuerpo como lugar de conocimiento y de resistencia, como el lugar donde se están concretando todos los sistemas de opresión, especialmente en los cuerpos de las mujeres, en los cuerpos de las mujeres, entendiendo esto especialmente en nosotras, reivindicando la vida cotidiana de las mujeres, el cuidado y el trabajo doméstico como lugares de producción de conocimiento y de construcción de utopías, el trabajo doméstico, la vida cotidiana de las mujeres, que siempre ha sido vista por encima del hombro porque está despolitizada, porque es funcional, bueno, recuperando para el conocimiento los lugares desechados y devaluados, entendiendo el cuidado, que esto me encantaría conversarlo aquí con mi maestra y mentora Amaya, ¿verdad? Que ella es una de nuestras nanas teóricas. Es una de nuestras nanas, de nuestras ayas, como me decían a mí en El Salvador, ¿verdad? Que le hacemos un reconocimiento y que agradecemos que haya mujeres como ella pensando las cosas que ella está pensando. Pero, por ejemplo, nosotras recuperamos el cuidado como una clave epistemológica. Nosotras afirmamos que quien cuida conoce a profundidad la vida. Vea qué profundo, para ser viernes en la tarde, demasiado profundo. Quien cuida conoce a profundidad la vida. Por eso nosotras acreditamos, no quiere decir que les damos crédito en dinero, sino que le damos, tenemos fe en la palabra de las mujeres. Y con la maestra Piquio, que es también una de nuestras nanas, podemos afirmar que las mujeres sabemos dar cuenta de las amenazas a la vida y de las amenazas de muerte. ¿Y por qué? Porque cuidamos. entendiendo que los territorios son los lugares donde está nuestra historia, nuestra cultura, nuestra alimentación, nuestros vivos, nuestros muertos, que es en los territorios donde está la memoria, donde está la posibilidad de defender el agua, de defender la biodiversidad. Bueno, ya me estoy emocionando. La resistencia económica, vamos rapidísimo. Descolonizando nuestra visión del trabajo, entendiendo que el trabajo no es solo la actividad humana. Por eso digo que nosotras somos un poco vagabundas epistemológicas y unas infieles, porque nosotras ya nos hemos ido de lugares, de muchos de los lugares que hemos aprendido de las nanas. Nos hemos ido. Entonces, por ejemplo, nosotras entendemos que el trabajo no es solo la actividad humana consciente de transformación de la naturaleza. Nosotros reconocemos que el Padre Sol trabaja, que la Madre Luna trabaja, que trabaja el agua, que trabaja la Madre Tierra. No solo porque la inseminemos con la agricultura, sino que la Madre Tierra nos da lo que necesitamos. Comprendiendo con lucidez que el capitalismo neoliberal y el patriarcado, con todos sus otros acólitos, ¿verdad?, el racismo, la lesbofobia, la xenofobia, demandan un disciplinamiento mayor de los cuerpos de las grandes mayorías de seres humanos y sobre todo de las mujeres. Y el disciplinamiento es la señal de que tenemos que trabajar más y cuidarnos menos, ¿verdad? Ese disciplinamiento viene acompañado de un incremento de la violencia en todas las formas contra las mujeres, de los feminicidios. O sea, nos están matando porque se ocupa, no porque le somos infieles a los hombres, por favor. En el fondo nos están matando por la resistencia a seguir trabajando, porque se ocupa que sigamos trabajando. En una comprensión profunda de que son el trabajo, el cuidado y nuestro descuidado lo que nos tiene atadas al patriarcado, al neoliberalismo, al colonialismo. Entendiendo que este proceso nos intenta seducir con la idea de que si trabajamos más y generamos más ingresos, seremos incluidas. Nosotras no queremos ser incluidas. Queremos ser felizmente excluidas. No estamos planteando incorporarnos al mercado del trabajo, no queremos. Por eso resistimos negándonos a trabajar más y tratando de cuidarnos entre nosotras y de autocuidarnos. Restando, vea qué fuerte. Vámonos todas, ya. Restando tiempo, trabajo y cuidado de otras y otros y sumándolo a nosotras en lo personal y en lo colectivo. O sea, hay que descuidar. Hay que trabajar menos. Y todo eso no es tener más dinero, ir a comprar más, ir al cine, no es eso, no pasa por ahí, pasa. El autocuidado es profundamente político porque es un gesto de autocentramiento, donde yo quito trabajo y cuidado de algo o de alguien y me lo pongo a mí. Se lo pongo a las compañeras, resistiéndonos a impulsar proyectos productivos, microempresas, microemprendimientos, no hacemos nada de eso, reconociendo que las mujeres impulsan iniciativas de generación de ingresos. Todas las mujeres en Mesoamérica venden algo. Nuestras actividades formativas son con todas las cosas para vender, todo lo que ustedes puedan imaginar, semillas, tejidos, zapatos, lo que hacen, todo está ahí para vender. Y eso el Estado no las ha tenido que organizar para eso, ni las hemos tenido que organizar nosotras para eso, porque las mujeres lo hacen sola como una primera resistencia a dejar que sus familias mueran y a truncar proyectos de vida. Bien por las mujeres. Nosotras no somos quienes para decirles que dejen eso, porque eso alimenta el sistema. Sí lo alimenta, es supremamente neoliberal, pero es una forma de resistencia a aceptar que son población desechable, ¿verdad? Impulsando experiencias económicas de resistencia desde las mujeres. Ya ahora sí voy a terminar. La resistencia cultural. Resistimos recuperando críticamente nuestras raíces ancestrales en los pueblos originarios de Mesoamérica. Resistimos recuperando las prácticas ancestrales. No es el romanticismo de que todo, qué divino, todas vamos a volvernos ahora mayas y todo aquello. No es así. Son esas cosas muy concretas. Recuperando las prácticas ancestrales. Uy, qué fue aquello que me salió aquí. De estos son los duendes. Las prácticas... Uy, vean, ya se puso esto peligroso. Es demasiado, ¿verdad? Bueno, recuperando qué, cosas muy concretas, las prácticas ancestrales de cuidado de la salud, no de la enfermedad, que es lo que tenemos ahora, de cuidado de la salud, de sanación, de las parteras y comadronas, de la culinaria, cocinando, compañeras, lo que nos ha esclavizado la cocina. De la culinaria, de la medicina tradicional y la herbolaria, recuperando el trueque. Por eso nosotras tenemos nuestras distancias con la economía solidaria, porque nosotras no estamos por la comercialización alternativa, nosotras estamos por el intercambio, por el trueque. Desde ahí resistimos debilitando el consumo como vínculo central de las grandes mayorías de la población para el sostenimiento del capitalismo neoliberal. Reconociendo que tenemos cuerpos colonizados por el patriarcado, por el racismo y por el neoliberalismo, que nosotras mujeres tenemos cuerpos intervenidos por la malnutrición, no que somos desnutridas, somos malnutridas, comiendo comida chatarra, comiendo productos transgénicos. Y me refiero, no, cuando digo nosotras, no estoy hablando de las que estamos aquí, que de repente echáramos nuestra orina en una planta y la matamos por lo mal que estamos comiendo, porque nuestros desechos están intoxicados, ¿verdad? Me disculpan las que no están en eso, pero aquí la que no cae resbala, yo creo que todas estamos un poquitico en eso, ¿verdad? Bueno, entonces cuerpos intervenidos por la malnutrición y por la medicina oficial, tenemos cuerpos medicalizados, nuestras mujeres mesoamericanas, mujeres muy jóvenes, ya tenemos cantidades enormes de mujeres obesas, mujeres pobres o empobrecidas como decimos nosotras, mujeres empobrecidas, obesas, con 25 años que ya tienen diabetes, hipertensión, ¿verdad? Que ya están crónicas, como dicen, y se ponen en ese lugar y ya estoy crónica, tengo una enfermedad crónica. Bueno, cuerpos medicalizados, entendiendo que es en nuestro cuerpo territorio, no solo en este pedacito, es en el estómago, es lo que estamos comiendo, es las cochinadas con las que nos estamos vistiendo, sintéticas. Son las toallas, los protectores y toallas sanitarias que nos ponemos con algodón tratado con químicos, ¿verdad? Es nuestra ropa interior sintética, son los cosméticos con derivados del petróleo, son los tintes. Hay que seguirse tiñendo, hagan lo que les dé la gana, pero, ¿verdad? Pero por lo menos saber que estamos alimentando a la bestia peluda, ¿verdad? Que le estamos dando de comer a la bestia, y que las mujeres con todos esos mandatos somos una parte muy importante en esta fase neoliberal del capitalismo, por el papel que jugamos en el consumo de las familias y el consumo nuestro también. Bueno, creo que ya se terminó. Bueno, para terminar y abusando de ustedes, pero bueno, es que hemos venido muy lejos, Gladys y yo, que yo quiero terminar con una canción que para nosotras es muy, expresa mucho lo que nosotros estamos viviendo y apostando, que es una canción que trabajamos en el módulo, último módulo del proceso de formación, ¿verdad? Y que lo que quiere es mover, como dice nuestra compañera Lorena Carnal, sus cosmocimientos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de los que se robaron en un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanto cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para su consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor.